nadie más. La vida es la etapa que hoy recorremos, si es joven o viejo es el mismo final. Me causa tristeza, también da nostalgia, sintiendo se aleja nuestra juventud. Pero al fin y al cabo esto lo sabemos, que al llegar a viejo ves la ingratitud. La vida es la etapa que tiene principio, cuando se recorre nos llega el final. Muy corta por cierto y un día se termina, todo el que camina tiene que llegar. También da nostalgia, sintiendo se aleja nuestra juventud. Pero al fin y al cabo esto lo sabemos, que al llegar a viejo ves la ingratitud. El tiempo es quien marca un día la partida, la vida es carrera difícil de andar. Ella nos da penas, también alegría, de noche o de día es la etapa final.